ayudes a recordar unas cosas. Si quieres, ya te puedes sentar. Bueno, ¿has visto esas típicas repisas que están en la casa de cada uno de nosotros, en la mayoría? Que tiene que la típica, ¿cómo se llama? Los platos de vidrio, los vasos de vidrio, la vasija, no sé, las varias cosas que son de la abuelita y que si las tocas, ya te moriste. ¿Sí saben cuáles repisas les digo? ¿Sí? Bueno, hay una repisa así. Ahora, ¿conoces a un niño latoso? Pero así latoso, latoso, latoso, a no más poder. Y que tú dices, no inventes, o sea, este niño merece estar en el libro de los récord Guinness como el niño más latoso. Si no lo conoces, al que conozcas, multiplícalo por 100 y tendrás un niño latoso. Listo. Ahora, para esto quiero que me ayudes con tu imaginación. Imaginación. Ok. Quiero que te imagines esto y en la imaginación recuerda, todo puede pasar. Ok. Es sábado y estás en tu casa, estás solo. Y de pronto estás viendo qué desayunar, estás viendo la tele, no sé, algo así. Y de pronto tocan dindon, abres la puerta. Y resulta que es una persona a la que le debes un favor así de grande. Abres la puerta y listo. La saludas y le dices, hola, ¿cómo estás? Se saludan y listo. Te dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo papeles que entregar, pagos que hacer, no sé, esto y esto y el otro. Y no puedo llevarme a mi hijo. Y me voy a tardar como unas 5 horas. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y entonces tú así de, ah, bueno, está bien, ¿no? Bien por ti. Y entonces te dice, pero es que confío en ti y quiero dejarte a mi hijo encargado, por favor, y tú así de, ah, sí, por dentro, por no, yo por qué. Y listo. Y entonces te deja a su hijo y el niño es este niño latoso. Ok. Entonces este niño latoso está ahí en tu casa, el papá ya se fue y el niño entra a tu casa y entra en una de las vitrinas y ya que está ahí empieza a agarrar que sí que la jarra, que sí que el vaso, que sí el recuerdito y tú así, ay, no toques eso por favor. Y entonces el niño está ahí jugando y tú así de, ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y agarras tu teléfono y le pones en Maps, el parque más lejos de mi casa. Y listo, te marca su destino, está a 1 hora de camino. Perfecto, te subes al coche, lo subes al coche, pierden 1 hora en el camino y al llegar al parque es un parque espectacular. Y este niño dice, wow, y aparte el parque está solo, ¿no? Y ya se suben a los juegos y listo. Se suben a los... y tú estás ahí con tu teléfono viendo, ajá, sí, es lo que quieras. Y de pronto el niño ve unos columpios y tú así, wow, y el niño, wow, los columpios. Y este es un máster en los columpios. Y arriba y abajo, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Y en ese momento al niño se le prende el foco y dice, me creo Superman. Y entonces cuando está hasta arriba, así en lo más alto de que puedas imaginar, el niño se avienta. Y tú dices, ¡ay, no puede ser! Y entonces tú así de, no, no puede ser. Y vas corriendo donde está el niño y listo. Lo ves y dices, oh, ¿qué te pasó? Y ves su brazo y dices, no puede ser. Y lo cargas, lo subes al coche y entonces lo llevas al hospital. Y hablas a su papá y le dices, su hijo le pasó algo, no sé. Y el papá deja todo lo que tenía que hacer para regresar al hospital. Y en el hospital le dice al doctor, ¿qué le pasó a mi hijo? Y entonces el doctor, perdón, le dice al papá, ay, no se preocupe, solo se rompió el brazo en tres partes, no le pasa nada, solo lo enyesamos y ya, no problema. Y tú así de, ay, ¿ahora qué le voy a decir al papá? ¿Y ahora qué le voy a decir al papá? Y entonces se te ocurre, no, ¿qué le digo, qué le digo, qué le digo? Y entonces dices, no, pues es que el niño se creyó Superman, no fue mi culpa, ¿eh? Y entonces el papá viene enojado, ¿no? O sea, ¿qué piensas que es lo que te va a decir el papá? Así, denme ideas, ¿qué creen que es lo que les va a decir el papá? Te lo encargué, ¿qué más? No eres digno de confianza, algo más. Es el último favor que te pido. Listo. Bien, llegamos al punto que quería que llegáramos. No eres digno de confianza. Listo. Resulta que que en nosotros hay confianza que es depositada. Ya sea que Abby ponga su confianza, su saxofón, y me lo confíe en mí, ¿no? Y puede que por una cosita así o por una cosa así, la confianza que ella tiene en mí se pierda. Pero yo también la confianza que tengo en algo o en alguien se puede romper por una cosa así o por una cosa así. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la confianza. El tema del día de hoy se llama ¿Dónde guardé mi confianza? Resulta que hace como 2 semanas, más o menos, quien no me conoce, yo soy una persona despistada, pero así despistada y lo que le sigue. Y entonces yo estaba en mi casa y fui a tomar unas fotos, ¿no? Listo. Y saqué la memoria de mi cámara para meterla a mi teléfono. Y ya la metí a mi teléfono y listo. Necesitaba hacer lo que tenía que hacer, ver las fotos, y ya saqué la memoria. Y cuando necesitaba la memoria de mi teléfono, ¿qué creen? No la encontré. La busqué abajo del sillón, la busqué en la basura. Les prometo que la busqué en la basura. La busqué en mi cama, la busqué en mi cuarto. Toda mi familia, mis papás, mis primos, todos me ayudaron a buscarla y no la encontré. Y muchas veces, cuando necesitamos algo, necesitamos nuestra confianza, ¿cierto? Y muchas veces decimos, ay, ¿dónde habré guardado mi confianza? Ah, ya me acordé. La última vez que la vi, la guardé abajo de mi cama. Bien, sacas el cajón. Oh, no está. Entonces vas y buscas en otro cajón. Oh, tampoco está. Y buscas en otro, y buscas, y buscas, y buscas, y no la encuentras. Y tú así de, ay, ¿dónde habré dejado mi confianza? Sí, pues ya ni modo. Bueno, el día de hoy, la invitación que Dios tiene para nosotros es que recuperemos esa confianza, que encontremos esa confianza y que la aumentemos. No vamos a ningún lado. Lo siento. Todos conocemos la historia de Elcaná, ¿cierto? Está en 1 Samuel 1, para quien tenga dudas. ¿Sí? ¿Conocen esa historia? Bien, bien. Elcaná tenía dos mujeres, una se llamaba, y la otra, ok, Penina tenía, y Ana, ok, sí sabe la historia, ok, Ana no tenía hijos y Penina sí. Dice en la Biblia, marca que Penina, que Elcaná iba a ofrecer sacrificios una vez al año y listo. Ya, iban y ofrecían el sacrificio, pero todos los años que iban, Penina le decía a Ana, ¡ja, tú no tienes hijos! ¡Ja, mira, yo sí tengo hijos! Y le hacía burla y le hacía burla y le decía, ¡ja, mira, yo tengo mis hijos! Y se los presumía en la cara. Y Ana así viendo, ¡ay, es que yo no tengo hijos, qué voy a hacer! Y entonces decía Ana, no, es que no sé qué hacer. Y la Biblia dice que Ana era tanta su angustia que dejaba de comer y lloraba. Y el canal le dijo, oye, ¿que acaso yo no soy mejor que tú, que todos los hijos que puedas tener? Y entonces Ana decía, ajá, sí, pero yo creo que le daba el avión, ¿no? Y entonces, pues, ya después, ella en tanto su angustia dice, ok, voy a ir al templo, voy a ir al santuario. Y en la entrada está Eli, el sacerdote. Y ya entra. Y ya todos sabemos que hizo una oración a Dios, y en la Biblia dice que ella hablaba, pero no se oía su voz, o sea, solo movía los labios. Yo me quiero imaginar, que ella llevaba ahí, no sé, unas 3 horas, 4 horas, y tal vez cuando llegó su voz se oía así, pues bien, ¿no? Pero tanto era su desesperación y su dolor, y su tiempo para estar con Dios, que la voz se le fue. Y cuando llegó Eli, fue lo que vio. Y entonces Eli le dice, oye, ¿qué te pasa? O sea, no puedes entrar aquí toda borracha, vete hasta que, y regresas hasta que se te pase. Y entonces Ana le dice, es que sabes que yo no bebí ni vino ni cerveza, y yo lo que vengo es a pedirle a Dios porque pues yo no tengo hijos. Ok, ¿por qué te digo esto? Lo que vamos a ver a continuación es algo que Dios quiere que aprendas. ¿Por qué? O sea, ¿qué gano confiando en Dios? ¿Qué es lo que... ¿qué gano? Muchos decimos, ay sí, yo, Dios, sí, amén y todo. Pero después cuando nos toca enfrentarnos a un problema, decimos, y la confianza, ay eso, X, da igual. Y ya, pero no. Ana, confiar es de valiente, ¿sabes? Ana fue valiente, ¿por qué? Porque Dios le respondió y confió en Dios. Dice la Biblia que Dios habló a través de Eli y le dijo, vas a tener a tu hijo. Y entonces Ana se fue y dice la palabra, Ana comió y dejó de estar triste. Wow, ¿no? Confía en Dios. Y resulta que sí tuvo a su hijo. Y lo que quiero que veas es que cuando confiamos en Dios, trascendemos con Él, avanzamos con Él y nos encaminamos con Él. ¿Por qué? Porque Ana tuvo a Samuel. Todos sabemos, Samuel, gran profeta, Samuel ungió a David. Y David, de la descendencia de David, nació el Mesías. ¿Ok? Entonces, ella pudo haber dicho, no sabes qué, Dios, yo no quiero nada contigo, no me diste hijos, ni modo. Imagínate que Ana no hubiera tenido hijos y después se hubiera enterado, ah, la fulanita de ella, ella sí fue a orar al templo, ella sí recibió a su hijo y su hijo tuvo que ver en la historia del Mesías. Y Ana no fue así. Ana dijo, no, yo quiero trascender, yo quiero ser valiente y confiar en Dios. Y entonces dijo, ok, vamos a confiar en Dios. Y fue al templo, oró y listo. Tuvo a su hijo, y si tú ves algo en la Biblia, lo que veas en la Biblia es importante. Los nombres, las cosas mínimas, todo es importante. Entonces, al mencionar a Ana, entendemos que hizo un acto importante de confianza. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Bien. Ahora, hace algún tiempo, hace como unos 3-4 meses, más o menos, yo estuve pasando por muchos problemas, que sí que tenía que ver cosas desde que yo era niña, de la escuela, de mi familia, de mi interior, y yo decía, ay Dios, es que no quiero, porque yo le había dicho a Dios, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser usada por ti, y Dios me dijo, ¿segura? Y yo así, sí, ¿no? Y entonces Dios me llevó a un proceso en el que yo tenía que aprender a confiar en Dios. Y resulta que yo tenía una confianza, algo así. ¿Ves esta cosita de aquí? ¿Alcanza a ver? ¿No? Bueno, listo. Listo. Para quienes no entienden qué es esta cosita, esto era mi confianza en Dios antes de empezar este proceso. Esto, para quien no ve, es una carita feliz. ¿Y por qué? Y todos dirán, ¿por qué una carita feliz? No lo entiendo. Entonces, ahora quiero que me acompañes a Primera de Pedro. Pero lo vamos a leer en otra versión, que es la traducción al lenguaje actual. Si lo tienes en tu Biblia o en tu teléfono, o va a aparecer aquí. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Primera de Pedro 1, del 6 al 7. ¿Listo? ¿Ya lo ven? Bueno, se los voy a leer. Dice, Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y cuando yo empecé con este proceso, yo le decía a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué a través de las pruebas, no? Y yo, Dios nos hace crecer y aparte nos hace crecer a veces así duro, ¿no? Así con las pruebas y yo así, ay, pues bueno. Y entonces aquí dice que estemos alegres, entonces nuestro símbolo de confianza es una carita feliz, ¿bien? Pero resulta que cuando yo tenía esta confianza, si yo utilizaba esa confianza para, en mis fuerzas, para vencer lo que estaba pasando, mi confianza pasaba el viento y se iba, ¿cierto? Entonces, yo les quiero enseñar algo. Y yo traigo unas cosas. No compré nada, no crean que compré algo. Okay. Esto es la siguiente confianza que yo tuve, ¿la ven? Bien. Pero resulta que esta confianza pasaba algo y aún yo seguía en el proceso de decir, no, pues yo puedo. Y entonces vino algo y ¡paz! Se rompió mi confianza. Sí, otra vez. Pero le entregué mis cachitos a Dios y Dios me dijo, ok, vamos a ver qué hacemos. Y me pasó por otra prueba. Más confianza, listo, más confianza, pero resulta que esta confianza yo decía así como de, ay no, me equivoqué, bueno ya no, y entonces, me equivoqué de tamaño, pero ya ni modo, bueno y entonces crecía mi confianza, ¿no? Y entonces, pero ¿sabes qué? Esta confianza con cualquier cosita, se separa y se rompe, listo, confianza a la basura. Y entonces, resulta que mi última prueba, mi confianza ya estaba así medio mochita, medio feíta, pero ya hasta tenía relleno, ¿no? Ya no la podía soplar, no la podía separar. Y tampoco, si le haces así, pues tampoco se rompe, ¿cierto? Ya era una confianza mejor. Y ahora quiero que me acompañes a nuestro máximo ejemplo, a Jesús. En Mateo 26. Mateo 26, del 36 al 39. No, igual en esta versión, perdónenme. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Bien. Mateo 26, en la traducción en lenguaje actual. Okay. Jesús. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y en el último nos unimos, ¿va? Del 36 al 39. ¿Ok? Dice, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense conmigo y no se duerman. ¿Juntos? Jesús le tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Wow. Y cuando yo empecé con este proceso y yo pasaba tras confianza y tras romper mi confianza, yo le decía a Dios, ¿por qué? Y Dios me llevaba a este pasaje. Jesús, como todos sabemos, en la Trinidad, Él ha existido desde siempre, toda la eternidad. Ahora, Jesús vio cómo Dios creó los cielos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Jesús vio cómo Dios abrió el mar, cómo Dios salvó un arca, cómo Dios abrió el mar, o por ejemplo, cómo Dios salvó al pueblo de Israel, o cómo Dios detuvo el sol, o cómo venció a un ejército con 300 hombres. Eso es impresionante. Y entonces, Jesús, al estar viendo todo esto, cuando se hizo como nosotros, dice la palabra, se hizo como nosotros y se hizo esclavo de todo. Y entonces se hizo esclavo también de la duda, porque nosotros teníamos duda. Entonces, en ese momento, Dios le dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús ya confiaba en Dios, porque Él ya lo conocía, porque tenía una relación directa con Él. Pero resulta que en este momento de tanta tristeza, y lo marca y dice, tengo tanta tristeza que siento que me voy a morir. Y dice, ¿cómo deseo que me libres de esto? Y yo le decía a Dios, sí, yo Dios quiero que me libres de esto. Pero después Dios me dice, ay, ¿por qué no me dices lo que sigue, no? Y yo, no, Dios, yo quiero que me libres de esto. Y entonces Dios me seguía diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le pregunté a Dios, ¿y por qué? ¿Por qué quieres meterme más sufrimiento a mi vida, no? Y yo le decía, y Dios me decía, a ver, ¿por qué examina? Porque yo, no, pues es que no sé. Y entonces Dios me decía, ¿por qué? Dios me decía, ¿por qué? Resulta que Dios nos pasa por pruebas. Muchas veces decimos, ay, es que yo ya conozco de Dios, es que yo ya soy sano, yo ya llevo años en la iglesia y soy el máster y el líder y todos me ven, ¿no? Y entonces decimos, no, pero ¿por qué Dios sigue pasándome por pruebas? Y entonces Dios me decía, porque quiero que tu confianza se fortalezca. Tal vez tenemos una confianza así, pero pues a Dios esto pues sí le sirve, pero no le sirve mucho. Y entonces, Dios me decía, yo quiero que confíes más en mí, yo quiero que confíen más en mí, porque quiero fortalecer su confianza. Entonces esto significa que aguas, porque vamos a pasar por pruebas, por problemas, por desiertos, por un montón de cosas, pero como lo veíamos en Primera de Pedro, es una confianza que merece ser alabada. ¿Ok? Entonces, estaba escuchando a un pastor, no sé si lo conocen, se llama Julio Melgar, ¿sí lo ubican? Él, en una de sus predicaciones, decía, lo que aprendemos a convertir en secreto va a convertirse en una victoria pública. Y yo, cuando lo escuchaba, yo decía, ¿cómo? Y entonces Dios me decía, todo lo que tú le temes, a todo lo que tú le tienes algo de miedo o duda, pues yo lo voy a convertir en algo grande. Pero necesitas darme esa duda y esa confianza. Y yo, pues bueno, Dios. Y resulta que llegué a mi última prueba, que todavía no salgo, pero ya voy más de salida que de entrada. Y entonces Dios me cambió esta confianza por una confianza algo así. ¿Ven? Súper feliz, ¿cierto? Y entonces, esta confianza, pues ya así de plano, pues, ni por más que le sople, se va a ir. Ni por más que la rompa, se va a romper. Ni por más que la separe, se va a separar. Ni por más que le haga así, algo le va a pasar. Y pues ya pesa, ya se ve. Y ya todos la pueden ver, ¿cierto? Ok, entonces, Dios quiere que tengamos una confianza así. Puede que tengas una confianza así de chiquita, pero si tú se la entregas a Dios, Él te la va a hacer así de grande. Y Dios me decía, esto no es suficiente. Va a haber una confianza aún más grande. Una confianza que tal vez ni siquiera en tus brazos le vas a poder enseñar a alguien. Y esa confianza es la confianza que yo reconozco. Y bueno, Dios me llevaba a un momento de alabanza, de adoración, un momento en su presencia y me decía, ¿por qué te sigo diciendo esto, este tema? Yo antes de que, justo cuando el pastor nos había dicho que pues, si pasábamos a predicar, yo estaba pasando por este proceso. Y cuando Dios me daba este mensaje, yo le decía a Dios, ¿por qué de la confianza? O sea, es algo, un tema ya muy visto, ¿no? Confianza, lo vimos varias veces y Dios me decía, yo le decía a Dios, ¿por qué? Y Dios me decía, ¿por qué se los tengo que seguir dando? Y entonces Dios en su gran amor y en su gran misericordia me dijo, ¿por qué se los tengo que seguir dando si no se supone que ustedes saben quién soy yo? No se supone que ustedes dicen y cantan, oh sí, Dios grande, Dios fuerte, mi sanador, mi protector, mi libertador. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué seguimos dudando? ¿Por qué seguimos teniendo una confianza así de pequeña y no nos atrevemos a dársela a Dios? Dios sigue caminando, Dios va a caminar, pero depende de ti. Si tú le entregas esta confianza pequeñita, cuando la encuentres, no sé el momento en que perdiste tu confianza, no sé el momento en donde guardaste, no sé si no te acuerdas dónde guardaste tu confianza. Pero Dios te va a dar una confianza tal vez así de pequeña, para empezar. Te va a llevar paso a paso, proceso a proceso, para que vayas aumentando tu confianza en Él. Para que no sea una confianza que se la lleve el viento, que se la rompa una mala palabra, una crítica, o que no sea una que se separe por cualquier cosa. Dios quiere que tengamos una confianza así. Una confianza que Él diga, wow, huele bien, me gusta esta confianza. Dios el día de hoy quiere que encuentres tu confianza. ¿Dónde fue el lugar donde la perdiste? ¿Dónde fue el lugar donde dijiste, ah sí, tengo este problema, aquí guardo mi confianza, no le pasa nada? Pero ¿sabes qué? La confianza con el tiempo se va haciendo pequeña, porque ya no conocemos a Dios. Tal vez puede que guardaste una confianza así y cuando la encuentres la vas a encontrar así de pequeña y que ni siquiera con los dedos la vas a poder agarrar. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere confianzas mediocres. Dios quiere que confíes en Él al 100%. Dios quiere que tú te entregues a Él por completo. Él quiere mostrarse a ti como jamás se ha mostrado. Hoy me sorprendía porque en la alabanza veíamos que como es Dios, ¿cierto? Veíamos muchos atributos de Dios. Y cuando yo los cantaba, yo hoy puedo reconocer que Dios es mi amigo, que Dios es mi salvador, que Dios es mi restaurador. Yo lo conozco como el Dios que salva, yo lo conozco como el Dios que liberta, como el Dios que cambia la tristeza en gozo, como el Dios que cambia una eternidad por completo, como el Dios que restaura. No sé cómo lo conozcas tú, no sé lo que hayas vivido. Pero Dios no se conforma con que ya digas, ah, tengo mi gran lista de cómo es Dios. No. Dios quiere que llegues aún más profundo. Dios quiere que digas, wow, Dios es soberano. Wow, Dios no me deja en mi enfermedad. Dios no me deja cuando me siento solo. Dios no me deja cuando me siento triste. Dios no me deja cuando alguien me hizo daño. Dios no me deja en las críticas. Dios no me deja ni en la escuela, ni en el trabajo. No me deja en ningún lado. Dios quiere que lo conozcas así, así de profundo. Dios es un Dios de detalles. Grábate esto. Dios es un Dios de detalles. No es un Dios de la iglesia. No es un Dios que dice, wow, yo solo voy a estar contigo en tu ministerio, en la alabanza y en la predicación. No, Dios va a estar contigo cuando estés cocinando. Dios va a estar contigo cuando estés caminando, cuando estés yendo a la escuela, cuando estés trabajando. Dios es un Dios de detalles. Y ahí, ¿qué vemos que tienen en relación estos dos personajes? Que antes de que Dios les contestara, oraron. Antes de decir, ok, tengo paz, oraron. Y ahí conocieron a Dios. Ahí conocieron que Dios era un Dios que responde, un Dios que da hijos, un Dios que resucita a los muertos. Si Dios resucita a los muertos, si Dios paró el sol, si Dios abrió el agua, si Dios salvó a todos los animales y a una familia, si Dios venció a un ejército con 300 hombres, ¿qué no va a hacer contigo? ¿Qué no va a hacer con lo que tú deposites en Él? Hoy Dios de verdad está con los brazos abiertos y con las manos extendidas para que tú le entregues tu confianza. Quiero que te pongas de pie. Hoy vamos a buscar a Dios. Este no es un lugar para venir a buscar, es un lugar para venir a dar a Dios. Pero el día de hoy, como congregación, vamos a buscar nuestra confianza. Vamos a buscar nuestro amor por Dios. ¿Ok? Gracias, Señor, porque tú hablaste a mi vida, porque tú hablaste a nuestras vidas. Señor, queremos conocerte. Tal vez tenemos una confianza que no es tan grande, pero Señor, si te la entregamos, es una confianza que merece ser alabada, porque es una confianza que se va a atrever a ser cambiada. Te pido, Señor, que tú fortalezcas cada uno de estos corazones, que tú fortalezcas cada una de estas vidas, Señor, y que tú te muevas, Dios, que tu poder se manifieste en cada uno de nosotros. Jesús, queremos conocerte como jamás te hemos conocido. Queremos verte como nunca te hemos visto. Queremos ver que eres un Dios de verdad, que eres un Dios que sana la economía, que eres un Dios que sana nuestro cuerpo, que eres un Dios que liberta, que eres un Dios único y grande y maravilloso y todo soberano y perfecto. Queremos conocerte así. Pero Señor, muchas veces tenemos miedo de confiar en ti. Señor, quita ese temor porque tú lo clavaste en la cruz, porque tú pagaste, Señor, para que nosotros fuéramos libres, libres para confiar en ti y para ser sabios, Señor, para conocer que no nos vas a abandonar. Señor, hoy haces esta promesa a tu iglesia: como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te protege, que te cuida. Yo estoy contigo como roca fuerte y estás bajo mis alas. Hoy recibe la palabra de Dios y no tengas miedo de confiar en Dios. No tengas miedo de lo que se viene, porque cosas mayores veremos en Dios. Porque su palabra dice: mis caminos son mejores, mis planes son mejores que los tuyos. Entrégale, Señor, tus dudas, tus temores, todo lo que no te hace conocer a Dios al 100%, entrégaselo hoy. Hoy, Señor, confiamos en ti. Hoy queremos entregarte nuestra confianza. Tal vez es pequeña, tal vez es más grande, pero queremos que la hagas crecer, porque queremos ser reconocidos por ti. Queremos que tu boca, Señor, diga nuestro nombre. Queremos que tu boca reconozca que confiamos en un Dios poderoso, que confiamos en un Dios que creó los cielos y la tierra, que conoce nuestro destino, que hizo nuestro destino. Gracias, Señor, por todo. Confiamos en ti y en tu providencia, confiamos en ti y en tu soberanía, confiamos en ti y en todo lo que tienes para dar. Señor, tú eres soberano. Hoy, si tú estás haciendo este compromiso, no lo hagas solo por hacerlo, no lo hagas solo por decirle: Dios, yo te entrego mi confianza. Entrégasela de corazón, entrégale de corazón tu confianza. Dios se agrada de eso, Dios se agrada de la confianza que hay en cada uno de nosotros. Hay una palabra en la Biblia que es para esta iglesia, y la palabra de Dios dice así en segunda de Pedro 1 del 17 al 18, Y es algo que Dios te dice y que quiere que atesores, aquellos que le entregaron su confianza a Dios. Dice, nosotros estábamos allí cuando el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que Él es. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios le dijo, este es mi Hijo amado, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. Nosotros, Dios nos ve como Jesús. Entonces, esta palabra es para ti. Hoy no le pongas Jesús, tal vez. Hoy ponle Emanuel, hoy ponle Mario, hoy ponle César, hoy ponle Laura, hoy ponle tu nombre. Pero esa palabra que dice, yo estoy contento y me agrada lo que hiciste, es para ti. No la deseches. No deseches tu confianza. No dejes que las dudas, que las tormentas se lleven tu confianza. Jesús, eres soberano. Jesús, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias porque nos ves con agrado, porque tú te complaces de estar con nosotros. Gracias, Dios, por todo. Gracias, Jesús, porque tú no nos dejas, porque tú eres soberano, porque eres sin igual. Hoy clama como jamás has clamado a Dios. Hoy agradécele a Dios que estás aquí. Hoy, Señor, gracias porque al confiar en que yo no estaba sola, tú me hiciste creer que eras mi amigo. Al confiar en que mi tristeza se iba a ir, me cambiaste por gozo. Gracias, Jesús, porque yo no merecía nada. Porque yo no merecía nada, Jesús, mas sin embargo tú estuviste para mí. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque puedo confiar en que tú no me vas a dejar. Gracias, Jesús. Hoy clama de verdad, clama, Dios quiere oír tu voz. No importa lo que estés, no importa quién te esté escuchando, Dios te está escuchando. Dios está en este lugar. Gracias, Jesús. Eres soberano y yo quiero conocerte como mi complemento fiel. Quiero conocerte como el Dios que jamás me deja, como el Dios que prometió estar con Moisés. Quiero conocerte así. Quiero conocer al Dios que multiplica panes. Quiero conocer al Dios que utiliza jóvenes. Quiero conocer al Dios que restaura familias, que restaura relaciones, que revive lo muerto. Dios, porque tú te agradas de lo que se hace en secreto. Gracias, Señor, por todo. Gracias por escucharnos, porque estamos dispuestos a conocerte. Estamos dispuestos a ser como tú, Jesús. Gracias por todo, Dios. Eres exaltado sobre las naciones. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Jesús, porque tú has sido bueno.